Bendito sea Dios, señores, bendiciones. Bendiciones. Señores, hay que predicar después de esto, porque yo me... ¿Dónde está Ale? ¿Dónde se fue? ¿Está por ahí atrás? Ok. No, pero después de esta gloria yo dije, no, déjame, vamos a despedir la ofrenda y vamos a despedir. Señores, esto está tremendo aquí, ustedes no tan fácil. Aleluya. Señora, vamos a ponernos de pie. ¿Qué ustedes creen? Y vamos a orar para esta hora, para este tiempo. Cierre sus ojos ahí. Yo sé que usted ya ha orado, pero no estamos cansados de orar porque vinimos a eso, a adorar su santo y bendito nombre. Padre, aquí estamos, Señor. Espíritu Santo de Dios, te presentamos nuestras vidas. Nuestros cuerpos, Señor. Amén. Hemos venido a este lugar porque tú nos has traído, Dios mío. Amén. Porque tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Amén. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú venga, Dios mío, aleluya, trabajando en nuestros corazones. Preparamos nuestros corazones. Repita conmigo, preparamos nuestros corazones. Preparo mi corazón para recibir esta palabra. Y ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso al Señor. Uya. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cuál es el tema de hoy? Ok. Entonces, si nosotros hacemos un pequeño análisis, la palabra elección y la palabra decisión se parecen mucho, se parecen bastante, ¿verdad? Pero una elección y una decisión no es lo mismo. Una elección es el proceso por el cual usted quiere tomar algo. Pero cuando ya usted cuando ya usted está resuelto a hacer algo, a eso nosotros le llamamos decisión. Usted tiene 5 pantalones, rojo, blanco, verde, amarillo, azul, todos los colores que usted quiera. Y usted se queda mirándolo, oye, ¿cuál es el que yo me voy a poner hoy? Dios mío, pero todo tan bonito. Usted ahí en ese proceso, usted está eligiendo. Pero cuando usted toma uno de esos, ya usted decidió. ¿Me di a entender? Gloria a Dios. Así que dile al que está a tu lado, ¿por qué te pusiste ese pantalón hoy? ¿Y por qué tú luces así con ese peinado? ¿Por qué te pusiste ese calzado? Ahora dile, porque esa fue mi decisión. Gloria a Dios. Y es que desde que nosotros nos levantamos, estamos decidiendo. Las decisiones, señores, es de todos. Desde que nosotros nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos en un proceso de decisión. ¿Qué voy a comer? ¿Con qué me voy a alimentar? ¿Qué me voy a poner para vestir? Y cada cosa que nosotros tomamos es nada más y nada menos que una decisión que nosotros ejecutamos. Ahora, para tener una definición, ¿verdad?, más acabadita, vamos a ver qué dice 1 Corintios 10, versículo 31. ¿Ok? Lo tenemos en pantalla ya, ¿se ve? Dice, sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Como que no soy yo eso, lo voy a leer otra vez. Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Usted sabe que tiene que hacer muchas cosas, usted sabe que tiene que decidir muchas cosas, pero todo lo que usted haga, procure, trate de que sea para la gloria de Dios, y precisamente de eso vamos a hablar. Ahora, ¿qué es una decisión? Una decisión, según la RAE, la Real Academia Española, es la determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa. Usted tiene muchas elecciones, usted está dudoso, ¿en qué actúo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pero también dice que es la firmeza de carácter, lo que tu carácter te dicta hacer, actuar. Eso también es una decisión. Ahora, me gusta mucho la definición de Wikipedia, que dice, es el producto final del proceso mental específico de un individuo o un grupo o personas u organizaciones. ¿Sabía usted que que una compañía, una organización, para tomar una decisión, pueda hacer un levantamiento, es decir, un estudio, y tomarse un buen tiempo, a veces días, a veces semanas, a veces tardan meses, a veces tardan años, para tomar una sola decisión. ¿Cómo? Sí, porque esa decisión ellos la van a tomar porque quieren alcanzar algo, quieren echar la empresa hacia adelante, quieren traer un producto nuevo, novedoso, pero ellos quieren asegurarse de que ese producto sea bueno y que a la gente le agrade. Ellos empiezan a hacer encuestas, empiezan a buscar lo que a la gente le hace falta, empiezan a estudiar la competencia, todo un proceso solo para tomar una decisión. Así que dile al que está a tu lado, ¿ves lo importante que es tomar una buena decisión? Gloria a Dios, porque si deciden mal, ¿qué pasa? La empresa se puede ir en una quiebra. Gloria a Dios. Ahora, dos preguntas bien importantes acerca de lo que es las decisiones más importantes en la vida. Dos, la primera es, ¿con quién pasaré la eternidad? ¿Cuánto pasaré la eternidad con Cristo? Amén. Eso es lo más importante en este mundo, determinar con quién tú vas a pasar la eternidad. Ahora, la segunda más importante es, ¿con quién me casaré? Esa es la segunda más importante. ¿Con quién me voy a casar? Ahora, me gusta mucho esta frase. Tus prioridades definen tus decisiones y tus decisiones definen tu vida. Dile al que está a tu lado, tus prioridades definen tus decisiones y tus decisiones definen tu vida. Ahora, ¿qué es lo que hace que yo tome una decisión? Lo que va a hacer que yo tome una decisión es lo que yo considero importante. A ver si me doy a entender. ¿Por qué usted está aquí en esta hora? Son hoy 7 de julio, 10:51 de la mañana. Usted pudo haberse quedado descansando. Usted pudo haber visitado a un familiar, un amigo. Pero usted consideró que era una prioridad venir a este lugar, a alabar el nombre de Jesús, a honrar su nombre, a bendecirlo, a orar, a comunicarse con él. Para usted era una prioridad en esta hora y eso lo puso el Espíritu Santo. Y por eso tú tomaste esa decisión. Ahora, esa decisión de venir aquí, Dios te empezó a ministrar a través de la alabanza, a través de la oración, a través de las personas que tomaron este micrófono. Gracias a una prioridad. Y esa prioridad definió una decisión. Y esa decisión te está afectando de manera positiva. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que lo está afectando de manera positiva, ¿verdad que sí? Ahora, ¿por qué no se es novio de alguien? Ahora bien, nosotros tenemos que saber con quién nos vamos a casar, que es la segunda pregunta más importante o decisión más importante. ¿Por qué? Tenemos que tener claro eso. Y aquí, como que, ¿verdad? Como que aquí hay como uno tiene que ponerse como derechito para escuchar esto. Bueno, porque si nosotros sabemos que no es prioridad ahora mismo el matrimonio, ¿cómo matrimonio? No, espérate. Safe, el Señor reprenda. No, matrimonio, no. ¿Y eso, varón? Si para nosotros no es importante ahora mismo con quién me casaré, entonces tampoco debería ser importante con quién deberé ser novio o novio. O sea, ¿por qué? Si para ti no es importante casarte, no debería ser importante tampoco tener relaciones de noviazgo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque no se es novio de alguien para dar besitos. Porque no se es novio de alguien para que me abrace. Porque yo no voy a conseguir una novia porque es que me siento solo, aburrido. ¿Usted se siente solo, aburrido? Cómprese un Nintendo. ¿Usted quiere a alguien que lo abrace? Cómprese un osito de peluche, un muñeco. Y usted lo va a abrazar todo lo que quiera. Usted quiere besar a alguien, besa a su peluche también. Al perrito de la casa y lo quiere besar también y abrazar. Claro. El matrimonio. ¿Un qué? Un primito. Cuidado ahí, cuidado. Ok. Está bien, pero no queremos, ¿verdad? Cómprese un peluche y no hay problema. Un peluche. El peluche no tiene vida. El peluche no siente ni padece. Santo. Gloria a Dios. Ahora, ustedes podrán decir, Ulises está exagerando. Porque ¿cómo es eso de que para yo tener un novio tengo que casarme? Óigame bien, el noviazgo es la antesala del matrimonio. Si usted no está pensando casarse aproximadamente en 2 años, tumbe esos pajaritos de tener novio y novia. O sea, tumbe eso, corte esa sala de esos pajaritos. El matrimonio, ay Dios mío, aquí hay que ponerse como derechito. El matrimonio no es para niños. Aleluya. El matrimonio no es para niños. ¿Por qué? No es para niños porque imagínense, se casan temprano, que okay, se metieron en amores y sin que, bueno, pues ya tenemos amor y ya tenemos tantos años de amor. Ay, por ahora nos están atacando, que tenemos que casarnos y qué sé yo cuánto. Ok, pues vamos a casarnos. Y rian, nos casamos. Y salió embarazada. Pero es una niña teniendo un niño, muchacho criando un muchacho. Cuidado con eso. Cuidado. Es una responsabilidad grande el casarse. Y no es para niños. No es para niños casarse. No es posible que un varón esté pensando en estársele estrayando a la muchacha. Estamos confianza aquí, ¿verdad? Estamos confianza. Bien. No es posible que el muchacho, ¿verdad? Que lo que está en danza, que está en pantomima, que está en multimedia, que está con mujer, que está, ¿verdad? En la universidad, que está en la escuela, que está, ¿qué es yo? Que no tiene para comprar un helado, di que enamorando a una muchacha. ¿Usted tiene para pagar una casa? Porque el que se casa tiene que alquilar una casa, el que se casa, casa quiere. ¿Usted tiene para mantenerla a ella, nada más de comida, ¿eh? Estoy hablando para suplir. Sin niños. Entonces, usted tiene que pensar en eso. Parece sencillo. Oye, pero de yo tener a alguien para que me dé besito, para que me abrace, para que me mime y para que yo no esté solo. Y yo tengo que pensar en todas esas cosas, sí. Usted tiene que pensar en todo eso. En todo eso tiene que pensar. Gloria a Dios. Así es. Entonces, a mí me ministró mucho esto. A mí me ministró mucho esto. Ahora, Ulises, ¿cómo yo puedo tomar decisiones correctas? Que yo soy joven, yo soy adolescente. ¿Cómo yo tomo decisiones firmes y cómo deben de ser? Yo tomé esto de la Biblioteca de Consejería, La Esperanza para el Corazón. Para mí es una perla. Y quiero compartirla con ustedes. Yo espero que sea de bendición también. 8 pruebas para tomar decisiones correctas. Si usted tiene que anotar, yo creo que esto pudiera bendecirle. Dice aquí, a la hora de usted tomar una decisión, son 8 pruebas, ¿verdad? Número 1, la prueba de las escrituras. O sea, de la Biblia. Lo que usted piensa hacer, lo que usted ha decidido hacer, la Biblia habla algo sobre eso. Usted debe hacerse la pregunta e indagar e investigar, porque dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es decir, que tal vez lo que yo quiero hacer para mí es algo nuevo, algo novedoso, pero ya la Biblia me da el consejo de qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces me voy a la Biblia. Ah, pero la Biblia dice que no me unen yugo desigual. Ay, pero es que él me cae tan bien. Él no es cristiano, pero yo estoy orando por él. Yo sé que Dios lo va a cambiar. No unáis en yugo desigual. No, pero mira, ella es cristiana y yo también soy cristiano. Sí, pero ella todavía está cruda. Y el hecho de que sea cristiana, eso no quiere decir que ustedes sean compatibles. Cuidado con eso. Yugo desigual no es solamente que ella esté en el mundo y yo esté adentro. Yugo desigual también es que yo tenga un nivel espiritual y que aquel o aquella que se acaba de convertir en nuevecito se ve bien, ella se ve bien, está buena, está dura, o él se ve bien y yo me le trayo. ¡Pra! Porque somos cristianos los dos, ya somos el mismo yugo. No, eso no es yugo. Ese yugo no es igual, es un yugo desigual. Aleluya. Segundo, está anotando, ¿verdad? La prueba del secreto. Usted debe preguntarse, ¿me avergonzaría que todos supieran cuál fue mi decisión? O sea, yo me sentiría avergonzado si mi papá se entera, si mi líder se entera, si mis pastores se enteran que yo tengo un amorito escondido. O sea, eso me va a avergonzar a mí. Proverbios 11:3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Así que vamos a andar en integridad rectamente para no tener de qué avergonzarnos, utilizando bien la palabra de Dios como quien no tiene de qué avergonzarse. Punto número 3. La prueba del seguimiento. Usted debe preguntarse, ¿qué pasaría si todos siguieran mi ejemplo? Primera de Timoteo 4:12. ¿Y por qué hay que hacerse esa pregunta? Oiga esto. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, diga conmigo, en palabra, conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Ahí dicen amor, pero en amor de Dios, no en amor de otra cosa. Por si acaso. Sí, para que no confundamos. Amor hacia el Padre celestial. Ahora, tenemos que ser ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos están en célula de los jóvenes que están aquí? Vamos a ver. Wow, los felicito. Mucha gente en célula, excelente. Entonces, si se entera alguien de su célula que usted le está dando seguimiento, o un niño de lo que usted le da clase, que usted está saliendo con un inconverso, ¿cómo usted cree que se sentiría ese niño? ¿Usted cree que ese ejemplo es digno de que él lo siga? No es un ejemplo digno a seguir. ¿Pero qué pasa? Ese muchachito que está siendo instruido por la maestra de niños o el maestro de niños, o quien da la célula, o quien simplemente va a asistir en la célula, pero que ya es cristiano y tiene cierto tiempo, y gente que está visitando la célula te está viendo a ti como un ejemplo. Wow, mira, pero esa gente son cristianos y están en el buen camino. Si ellos ven que tú tomas ese tipo de decisiones, eso podría afectarlos a ellos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Punto número 4. La prueba del Espíritu Santo. ¿Me dejo guiar por la presión externa? ¿O permito que me guíe el Espíritu? Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Óyeme, pero es que todos mis amiguitos, todas mis amiguitas, Ellas nada más hablan de eso. Y que está saliendo con fulano. Y que se vio con perencejito. Óyeme, pero yo soy el único que está atrás, que estoy quedado. Y aunque ellos no te hablen, por el simple hecho de tú verlo enganchado, chup, o dándose abrazo, dándose besito en sitio público, eso como que te hace presión. Tú dices, oye, pero yo estoy solo. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Cristo está contigo. Cristo está contigo. Tú no estás solo ni sola. Así que no te dejes presionar por el mundo. No tomes decisiones porque fulano dice que yo estoy atrás, que yo estoy quedado. No, nosotros somos los que estamos adelante. Ellos son los que están atrás. Nosotros somos los que estamos adelante. Porque Dios nos ha puesto como cabeza y no por cola. Como ejemplo nos ha puesto Dios. Como ejemplo de cómo se debe caminar en esta tierra. No dejemos que sean ellos que nos digan a nosotros qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque ellos están en tinieblas y nosotros estamos en luz. Punto número 5. La prueba del tropiezo. ¿Podría ser tropiezo para alguna persona? Romanos 14:21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu mano tropiece, que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. Si una persona está buscando de Cristo, o sea, ya está casi aceptando al Señor, y de repente se entera que tú andas en paso medio raro, tal vez tú no caíste en el pecado, pero te ve andando con fulano que es drogadicto, con fulano que es mujeriego, con fulano, dime con quién anda. Y ya para la gente, ya tú no eres cristiano. Ya para la gente tú eres un delincuente o eres igual con la persona que eres de la misma forma con que andas, con la persona que andas. Entonces, ya por eso hace que esa persona que está por dar el paso de fe pueda hacer que retroceda. Ya por eso esa persona puede señalarte a ti y señalar el evangelio. No, porque todos los evangélicos son iguales. Yo me iba a convertir una vez. Pero mira, de que yo vi que ese tipo hizo eso y digo, ¡ah! Se fue todo. Mira, y por poco caigo en ese gancho. De aceptar a Cristo, de estar metido en esa religión, esa cosa. Todos los evangélicos son iguales, los pastores son uno esto y son aquello. Porque vio el mal ejemplo de alguien que no debía ser. Fue una piedra de tropiezo. Punto número 6. La prueba de la tranquilidad. Ay, esa sí me gusta. La prueba de la tranquilidad. Digo, a mí me gustan todas, pero esa me encanta. ¿Cómo así? He orado y siento paz en esta decisión. Oiga lo que dice Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿En toda qué? Y ruego con acción de gracias. El verso 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La pregunta es, ese muchacho que se te trayó, ¡boom! Sí, que se te declaró, te pidió amores. Te pusiste, ay, me pidieron amor, ay, déjame pensarlo. Y no duerme, ay Dios, oye, pero yo estoy buena, uy, oye, mira, se me tiraron. Le gusté. Y tú le dijiste, dije, déjame pensarlo. No hay nada que pensar. Porque usted sabe que usted no tiene paz. Usted no está tranquila por la noche. Ay, si mami se entera. Y tum, tum, tum, tum, tum, tum. En ese corazón, mira. Y no, escondido. Ay, vete. Ahí viene papi, vete. Y no hay tranquilidad, no hay paz. Que esa decisión que tú tomes, si esa decisión no te da paz, hacer eso, no lo hagas. Estás pensando hacerlo, en elegir. No lo elijas. Porque el Espíritu Santo es que te está redarguyendo, que está sobre ti y dentro de ti. Número 7. La prueba de la santificación. ¿Me impedirá esta decisión crecer a semejanza de Cristo? ¿Cómo así, varón? 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como a un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La pregunta es, si tú tomas esa decisión, ¿tú entiendes que tú vas a crecer de gloria en gloria? ¿O tú entiendes que te hace llevar de fracaso en fracaso? Cuidado con esa decisión. La vida evangélica, el evangelio no es para vivir en derrota. Es para vivir de gloria en gloria. Y esa persona, si tú vas a elegir, en el caso del noviazgo, vas a elegir a esa persona, tiene que saber que debe llevarte él o ella, que no impida que tú sigas creciendo, que no sea para, no solamente que tú seas piedra de tropiezo, que él o ella no sea para ti piedra de tropiezo. ¿Cuánta gente se han casado, señores? Ella en la iglesia y él en la discoteca. ¿Eso se da? Entonces, esa mujer está orando, pero ella tiene un problema. O sea, tiene un peso arriba, tiene un peso encima. El Señor lo puede convertir. Pero si lo podemos evitar desde el principio, el Señor, nosotros nos evitaríamos de muchos dolores de cabeza. Nos quedamos en el punto número 7, ¿verdad? Punto número 8. La prueba suprema. Glorifica mi decisión a Dios. Lo que nosotros leímos en principio, 1 Corintios 10:31. Sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Usted lo está haciendo o lo va a hacer para la gloria de Dios o lo va a hacer para el figureo suyo? Ale, mira, ya yo ligué, ¿oíste? Ya yo no estoy atrás, ya. ¡Pa! Ya di el palo, compay. Nítido. ¿Eso es para la gloria de Dios o es para el figureo mío? Para sentir que no soy la burla de los demás. Figureo, gloria mía, que el Señor nos libre de eso. Ahora bien, esos son los 8 puntos, los 8 pasos que nos pueden ayudar a nosotros a tomar una decisión correcta. Puede ser que usted se analice y haga sus 8 puntos. Esos 8 puntos que están en la Biblia y mucha teoría, eso está bien, Ulises, pero papá, la hora de la verdad es duro, está solo, oíste, es fuerte, se oye bonito ahí adelante. Pero vivirlo. Ahora, si usted hace esta pruebita, ¿verdad? De esos 8 puntos. Y se hace esta pregunta. Pero si no estoy preparado y siento atracción, ¿qué hago? Porque está bien, es verdad. Mírame, esos 8 puntos me dieron ahí. Pero es que cuando yo lo veo a él o la veo a ella, es como un imán. ¿Que me pego? O sea, no puedo dejar de mirarla cuando está ahí. O no puedo dejar de pensar en eso. ¿Qué hago? Porque es que siento atracción. Déjeme decirle que si usted siente atracción, lo felicito. Porque usted es un humano. Usted es un ser humano. El hecho de que usted sienta atracción por algo bonito, o porque ella sea bonito, bonita, whatever, lo que sea, eso no quiere decir que usted está mal. Es normal que usted sienta atracción. Es normal. Ahora bien, oiga lo que dice 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Dile al que está a tu lado, ¿te conviene elegir eso? Pero no todo edifica. O sea, yo, y más adelante dice, pero yo no me dejaré guiar, no me dejaré llevar por ninguna de ellas. Por el hecho de que mi corazón haga pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Cuando yo la vea a ella, como que me da taquicardia. El amorímetro sube, Ale. Eso no significa que yo me lo voy a traer ya por eso. Cuidado con eso. Eso es lo que significa, bueno, que yo tengo hormonas, que soy humano y que mis sentidos hacia el sexo opuesto están correctos. Si usted siente eso, lo felicito. Usted está bien. Ahora, pero de ahí a dar el paso, cuidado, stop, párese ahí. Ay, pero, ay, varón, pero tú lo dices fácil. Ay. Ay, varón, yo la saludé, varón. Mira, ay, tiene la mano suavecita. Esa mujer parece que nunca ha exprimido un suave. Ay, ay, varón, mira, yo abracé a ese siervo. Ay, tiene un pecho. Y tiene un novice, porque mira, yo lo vi con un polochecito. Ay, Dios mío. Dios mío. Ayúdame, Padre. Ese es bueno también. Tiene un ministerio ese hombre. Ay, Dios lo usa. Uf, la misma gloria de Dios. No, no, no, no, mira. Nada más con yo verlo, yo me siento ministrada. Porque es que, mira, la gloria de Dios representada en un solo cuerpo. Mira, la primera vez que yo lo vi, yo dije, se pichó el cielo. Se están escapando los ángeles. Pero hoy yo digo como Jacob, si no me bendice, no te va. ¡Huya! ¡Santo! Pero es que siento atracción. ¿Y qué tú quieres que yo haga? ¿Pero que te me gusta? ¿Y qué tú quieres que yo haga? ¡Oh! Además, en aquellos tiempos se casaban tempranísimo. Mi abuela se casó a los 16 años. Entrevista a su abuela para que usted vea la lucha que cogió. Entrevítela. No, pero que mami, mami, tú amas, pero mami no era fácil. Pero tal vez tu mami no nació en el evangelio como tú. Tal vez tu mami no conoció a Cristo temprano como lo conociste tú. Así que ten cuidado, ten mucho cuidado. Varón, está bien. Los 8 puntos, ¡pah!, me dieron por ahí. Ok, siento, no estoy preparado, pero siento atracción. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Oiga lo que dice 1 Timoteo 4:13. Bueno, no lo tengo ahí. Pero Pablo le escribe a Timoteo y dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Diga conmigo, en la lectura. En la exhortación. Y en la enseñanza. En lo que todavía usted sabe que no está preparado, prepárese. En la lectura, empiece a darle duro al colegio, a la universidad. Gócese, ame los estudios, diviértase. Esa es su vida. Entréguese ahí, saque buena nota. Porque ese es su tiempo. Todo tiene su tiempo bajo el sol. Primera de Corintios 4:13. Lo pueden anotar. Perdón, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4:13. Prepárese en la escuela. Prepárese en la universidad. No, pero que ya yo terminé la escuela y no he podido ir a la universidad y me he quedado porque tú sabes. Haga un curso técnico. Que tengo los problemas con los papeles. Inscríbase en un instituto. Deje ese ocio. Empiece a indagar más de la palabra de Dios. Llénese de la palabra. Lea. Cuando usted se sienta que está ocioso, no. Busque la palabra, empiece a leer. Busque la palabra, empiece a leer. Empiece a llenarse del Espíritu Santo. que Dios habla a través de la palabra de Dios. Dios habla a través de la Biblia. Santo. Y para finiquitar, señores. Santo. Gloria a Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios. Oiga esto, varón, los 8 puntos, pa, pa, pa, pa, me lo tiré, fua, fua, fua, fua, lo analicé. Ok, la otra pregunta, y ¿sabe qué? En realidad yo me di cuenta que a pesar de todo eso, yo voy a dar paso, yo me voy a decidir. No, no, no, no, no, no, no, es que no, varón, es que yo no aguanto esto. Es que como que siento como adentro, como que algo no me deja tranquilo. Pero es que no. Oh, oh. Muy bonito los consejos y qué sé yo qué. Pero soy yo que lo estoy sintiendo. No es usted. Lo siento, varón. Tú lo dices como me dijo mi hermano. Como me dijo mi hermano. Le digo yo al hermano mío. No, porque lo más importante no es tener un noviazgo con una persona bonita, sino que sea bonita físicamente y no que sea bonita por dentro. Y me dice él, sí, pero te la buscaste bonita. Alguien podrá decir como dijo Ale, sí, pero ya tú te casaste, ¿verdad? Por eso que tú lo dices. Esto no es fácil. Yo siento como un té caliente de jengibre que me está hirviendo ahí adentro. ¿Eh? No, no, no, yo no puedo con esta hormona, yo no puedo con esto. I'm sorry, varón. Voy a dar paso, estoy decidido. Es más, y en verdad, en algunos puntos yo como que estoy preparado, porque yo estoy trabajando y estoy consiguiendo algunos pesos, y sí, yo me le voy a lanzar. O si él se me lanza, le voy a decir que sí. Total, que yo falle en los 8 puntos, que yo falle en unos cuantos, no importa. Para adelante con Cristo. Usted podrá hacerse la siguiente pregunta. Si ya decidí tener noviazgo, ¿verdad? Bueno, ahí no la completé la pregunta. Pero si a pesar de todo esto, si ya usted decidió tener noviazgo, ¿verdad? Ya, usted se decidió. Varón, ¿qué hago? Dime. Ya. Le voy a dar para allá, voy a tener novio. Lo primero que usted debe hacer es, déjeme decirle, póngase derechito, derechito. Le voy a decir esto. Porque usted está decidido, ¿verdad? Ya. Ya, no, usted está decidido, meter en el pie en la cubeta mojada, con cangrejo adentro. Vamos allá. Usted va a hacer estas dos cositas, que yo lo voy a dejar, porque usted lo va a hacer. Antes de usted trallarse, porque ya usted está decidido. Número 1. Hable con sus pastores. Y hable con sus padres. Varón, pero ¿y qué fue? ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Pues me era más fácil. Bueno, usted quiere dar paso. Amén. Porque es a conocerlo. Es a orar. Además, es a orar. Que vamos juntos. Vamos juntos a orar. ¿Verdad? Entonces, usted habla con su pastor y usted podrá decir, no, no, no, varón, pero espérate. ¿Y el pastor que se va a meter en amores con ella o con él? ¿Soy yo? ¿Y por qué yo tengo que hablar con mis pastores? Número 1, pay attention over here. No, no, perdón, usted sabe que se me salió el inglés, ¿sí, verdad? Gloria al que vive. Santo. Ahora, hable con su pastor y su padre. ¿Por qué razón? Bueno, usted está decidido, usted tal vez está trabajando, está consiguiendo 2 o 3 pesitos, está bien. O ella ya terminó sus estudios, está terminando y también hasta está trabajando, más o menos. Entonces sería bueno que, como creyente que usted es, que quiere que el Espíritu Santo esté sobre usted y repose sobre usted, se quede con usted, usted debe hablar con sus pastores, porque usted no sabe si por quien usted está sintiendo eso y está pensando tener algo con esa persona, usted debe hablar con sus pastores, porque usted no sabe si esa persona está en un proceso espiritual que ustedes conocen. sea, le voy a poner un caso. No, varón, que no, no, no, ella me gusta, ella es cristiana, y mira, yo trabajo, y qué sé yo qué, y además yo soy maduro. Oh, perfecto. Bueno, hable, pero ¿qué pasa? Viene, hay personas que toman la decisión, se meten en amores con él o con ella, pero esa persona tiene una conducta espiritual que estaba tal vez en tratamiento con los pastores, y usted no desconoce, usted no lo sabe. Puede ser que esa persona tenga un problema con las drogas, tal vez. Tal vez esa persona tuvo un problema que vino del mundo y, ¿verdad? Y le gusta tomar muchas personas por pareja y está en consejería y no sabe qué hacer porque todavía está tratando de hacer el switch, el cambio. Dentro del evangelio, está en el evangelio, pero está teniendo sus luchas con el pecado y está en el proceso de Dios. Y usted que está en el espíritu, ¡pra!, se metió ahí. Entonces ahora ya su espíritu empieza a decaer porque ya no es su espíritu. Ahora usted empieza a luchar con los pecados de esa persona también. Y esos pecados de esa persona te afectan y esos pecados de esa persona te restan. Entonces, por esa razón, usted debe buscar consejería para que, no es para que te digan que no, porque pueden decirte que sí. Y qué bueno que usted tenga, ¿verdad? Que usted pueda tener una relación de noviazgo aprobada por Dios y por sus pastores y padres, por la autoridad, ¿verdad que sí? ¿Qué dice Proverbio 1:5? Oiga lo que dice. Hay que buscar consejo donde ellos. Oiga lo que dice. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Si nos consideramos sabios, yo creo que aquí hay muchos sabios, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es, y lo que estamos aquí le debemos a Jehová. Ahora, como somos sabios, vamos a aumentar nuestra sabiduría buscando consejo en aquellos que ya pasaron por donde yo quiero pasar. Y que tienen mayor nivel espiritual que yo y que son mi autoridad. Así que yo quiero que en esta hora usted se ponga sobre sus pies. Gloria a Dios. Dos cosas, ¿verdad? Ah, bueno, sí, dos cosas. Hablar con sus pastores y hablar con sus padres. Dos cosas. Santo. Y tiene que buscar la aprobación de los padres, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si me puede poner la música, Carlito, de fondo, por favor. Gloria al que vive. Hermanos, a mí esto me ha bendecido. Dios me ha hablado a través de esto. Yo espero que Dios también te haya ministrado, te haya hablado a tu corazón para que tome la decisión correcta. Que tú consideres estos 8 puntos. Y si a pesar de todo eso decides hacerlo, que te lleves del consejo, que busques el consejo. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, ahora yo levanto un clamor, Dios mío, por mis hermanos, por mis hermanas, adolescentes, por los jóvenes, por los que ya son mayores, Señor. Que tú los bendigas, Señor, con bendición espiritual, con sabiduría, con entendimiento, inteligencia, y que puedan tener, Dios mío, ese fruto del Espíritu Santo que se llama templanza. Que significa dominio propio, que significa autocontrol, que solamente lo da tu Espíritu Santo, de las emociones, de los sentimientos, de lo que provocan las hormonas. No nos dejaremos llevar por lo que siente nuestro corazón, porque dice tu palabra en Mateo que en el corazón se encuentran los malos pensamientos, el robo, la fornicación, el adulterio, los asesinatos. Todo se cocina primero en el corazón, Dios mío. Un mal paso, una mala decisión, todo se cocina ahí primero. Estamos declarando, Dios mío, que nosotros no nos movemos por emociones. Nosotros no nos movemos por sentimientos. Nosotros no somos de los que se llevan por lo que haga el grupo. Nosotros no somos de los que decidimos, Dios mío, aleluya, sin ser ejemplo de los demás. Nosotros somos, Dios mío, de los que buscan consejo, que buscan la sabiduría. No somos, aleluya, como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Nosotros no somos de los que buscan consejo inapropiado. Nosotros no somos de los que buscan consejo de malos. Nosotros somos de los que nos hemos apartado para ti. Nosotros somos de los que nos hemos apartado para ti. Espíritu Santo de Dios, yo te pido, Dios mío, que tú controles, Dios mío, todo nuestro ser. Dios mío, que ya no seamos nosotros, Dios mío, sino que sea tu Espíritu Santo, Dios mío. Controla nuestras emociones, Señor. Controla nuestras emociones, Espíritu Santo de Dios. Que no sea el grupo que dicte la decisión, Dios mío. Oh, Dios mío, que seamos como Jesús, Señor, que anduvo en el mundo, fue tentado en todo, mas no pecó ninguna. Oh, Dios mío, que tú puedas mantener nuestro corazón, Dios mío. Dios mío, salvo, Dios mío. Que tú puedas guardar nuestro corazón de toda acechanza del diablo. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, nuestros pensamientos te pertenecen. Si viene un pensamiento que no es tuyo, lo reprendemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Bendícenos, Señor. Oh, estamos en esta hora porque creemos, Señor, que tú estás en este lugar hablándonos, ministrándonos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, te pido que tú ayudes, Señor, a todos los que estamos aquí, Dios mío. Oh, Espíritu Santo de Dios, porque tú nos amas, Espíritu Santo. Porque si tú has traído este consejo en esta hora, es porque para ti somos importantes. Porque si tú has traído esto a nosotros, no es para molestarnos, Señor. Oh, Dios mío, es para salvarnos, Dios mío, para alentarnos, Dios mío. Oh, Dios mío, para que tengamos cuidado con lo que vamos a hacer. Dios mío, para conocernos a nosotros mismos y tener cuidado de lo que nosotros somos. Espíritu Santo de Dios, protege nuestras relaciones con los demás. Espíritu Santo de Dios, protege nuestras decisiones, Señor. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, sopla sobre nosotros. Que tu Espíritu Santo nos llene de los pies a la cabeza. Llénanos, llénanos de tu Espíritu. Que si decidimos, Señor, sea, Dios mío, guiado por tu Espíritu Santo. Que si hacemos algo, Dios mío, no venga de nosotros, Señor. Que sea el querer tuyo, Dios mío, para nosotros hacerlo. Para nosotros decidirlo por tu buena voluntad, Espíritu Santo de Dios. Oh, Dios mío, que esa decisión que tomemos sea para glorificar tu nombre. Oh, que esa decisión que tomemos, Señor, sea para ir de gloria en gloria, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, no importa la edad que tengamos, Señor. Desde ahora te entregamos nuestra niñez, nuestra adolescencia. Dios mío, en el nombre de Jesús nos cubrimos. Yo cubro a estas niñas, Señor. Protégelas del mal, Dios mío. Protégelas del ambiente, Señor. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que tú cubras su ministerio, Dios mío. Mira que el enemigo no está contento, Dios mío, con lo que están haciendo estas niñas, estas adolescentes, estas jóvenes. Dios mío, no se siente contento porque tú, Dios mío, estás haciendo algo con ellas y para otros, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, ordena nuestros pensamientos, Señor. En el nombre de Jesús, ordena nuestras emociones que a veces, Señor, se distorsionan. En el nombre de Jesús. Oh, que tú seas nuestra fuerza, Señor. Que lo que nos impulse, Señor, no sean nuestras emociones ni sentimientos, sino que tu fuerza nos haga caminar, Espíritu Santo de Dios. Dios mío, yo te pido que tú toques. Que tú toques, Señor, de manera especial en esta hora a cada uno de los que están aquí. Oh, Señor, Dios mío, porque tú nos amas, Señor. Oh, Dios mío, porque tú nos amas, Señor. Nos has traído el consejo en esta hora. Oh, porque donde abundan los consejeros, abunda la sabiduría. Oh, y toda sabiduría viene de ti, Espíritu Santo. Derrama de tu gloria, Dios mío, sobre Yannati, Dios mío. Derrama de tu gloria sobre Yanil, Espíritu Santo de Dios. Derrama de tu gloria, Dios mío, sobre Leti, Dios mío. Derrama de tu gloria sobre Sterling. Derrama de tu gloria, Espíritu Santo de Dios. Derrama de tu gloria sobre cada uno de nosotros, Señor. Yo quiero que tú repitas ahora, Señor. derrama de tu gloria. No te escucho, Señor. Derrama de tu gloria sobre mí, sobre mí, sobre mis emociones, sobre mis pensamientos, sobre, Dios, aleluya, sobre mis decisiones, para agradarte, para que tú me protejas, para andar en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, Dios mío. Gracias, Señor, Dios mío. En esta hora te pedimos perdón, Dios mío. Te pedimos perdón por las malas decisiones que hemos cometido. Dios mío, te pedimos perdón, Dios mío, por las veces que nosotros decidimos por nosotros mismos, Señor. Te pedimos perdón, Dios mío, por las veces que nos desbocamos, Señor, como un caballo salvaje. Te pedimos, Señor, Dios mío, porque queremos que sea tú quien tome dominio y control de nuestras vidas. Por eso te entregamos nuestras vidas, Señor. Por eso te entregamos y te presentamos nuestras vidas, Señor. Oh, Dios mío, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Alaba a tu Dios. Alaba a tu Dios ahí. Adora a Dios porque algo grande viene. Gloria al Señor, gloria al Señor. El Señor está aquí, mi hermano. Gloria al Señor. Santo es. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta palabra tan, tan certera, Señor. Vamos, porque todavía falta otra prédica. Vamos a tomarnos 5 minutos. Estírese 5 minutos, porque todavía esto no se ha terminado. Usted cuando va a un sitio, ustedes invierten su tiempo. Tenemos un tiempo estipulado y estamos a tiempo. El Espíritu Santo es organizado. Estamos a tiempo. Todavía falta algo muy interesante de lo que Dios quiere hablarnos, porque estamos abarcando un gran abanico de ministraciones que el Señor nos está dando. El que se sienta que Dios le habló, diga un gloria a Dios, aleluya. Amén. Pues ya ustedes saben, 5 minutos. Vayan al baño, bébanse un poquito de agua y regresamos de una vez. Se llame la tormenta en que estás, no importa cómo se llame tu dificultad, yo te he prometido que te levantaré, no te dejaré, nada ni nadie te va a detener.